Vamos a necesito a dos ayudantes para esta parte y vamos a acabar la serie hoy de Cristo y cultura. Y llevamos, pues este va a ser la sexta predicación sobre esto. Y hoy nos toca hablar del capítulo 7 de Mateo, que si queréis venir a vuestros apuntes en el YouVersion podéis apuntarlos. Yo os animo a seguir en vuestra Biblia de papel o bien en el móvil. Pero dice así estos primeros 5 versículos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo propio? ¿Dónde tengo a mis ayudantes? ¿Dónde estáis, Ulises y Omar? Me hace falta... Ponte ya la viga que nos hace falta, Ulises. Mira, tengo aquí a mi amigo Ulises. Vente para acá. Es que tienen que verte bien. Tengo aquí a mi amigo Ulises, que él tiene otro amigo, Omar, y él le quiere ayudar porque él ve que Omar... Acércate, Omar, que no te ven. Él quiere echarle una ayudadita a Omar, pero ¿cómo lo va a hacer? Sácale la paja del ojo. Mira, por desgracia, tiene un impedimento muy grande. Él quiere echar una mano, pero tiene un problema porque tiene algo que le impide. Muchas gracias. Ya creo que basta de tortas. Muchas gracias, Ulises. Mira, quiero hacerte una sugerencia. Cada uno de nosotros, si tenemos más de 18 años o así, hemos o bien sido víctimas de que nos han juzgado mal, o también es posible que nosotros hayamos juzgado mal y hemos sido avergonzados cuando hemos pensado una cosa de una persona sin saberlo todo. Y somos como Luises, que estamos intentando ayudar a una persona sin tener todos los datos, y en vez de hacer bien, acabamos haciendo más daño que bien. Mira, yo quiero, bueno, lo primero que quiero dejaros es que estamos hablando de esta serie de Cristo y cultura, que tenemos como lema que Cristo vino a transformar a personas, quienes van a transformar al mundo. Cuando dejamos que la cultura de Cristo nos impregne, cuando nos satura, cuando nos sacia, cuando dejamos que eso sea parte de nosotros, nosotros somos agentes de cambio en nuestro mundo. Y hoy lo que quiero deciros es esto, que la cultura del reino es una cultura de aceptación e inclusión, y no de juicio, ¿vale? Vamos a desarrollar esto un poco, pero la cultura del reino es una de aceptación e inclusión y no de juicio. Lo primero que quiero que apuntéis, si estáis apuntando cosas, es esto: juzgar a los demás nos obliga a quitar nuestros ojos de lo que realmente importa, que es el reino. Mira, juzgar a los demás me obliga a quitar mis ojos de lo que realmente importa y empiezo a mirar a los demás. Hemos hablado antes de lo que significa ser hipócrita, de lo que es fijarnos en las alabanzas de los demás, de tener más temor del hombre que temor de Dios. Pero hoy yo quiero matizar esto un poquito más. Mira, en los versículos anteriores, en Mateo 6:33, ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de los cielos. Mira, esto no es como un parón y un tema nuevo. Él está siguiendo el mismo tema. Cuida tus ojos. Dijo anterior a esto que la lámpara del cuerpo es el ojo. Él está siguiendo el mismo tema. ¿Qué estamos mirando? ¿Dónde estamos fijando nuestros ojos, nuestra mirada? Y él sigue diciendo esto, no está desconectando. Fíjate lo que dice en Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira, estás, en vez de mirar el reino, en vez de fijarnos los ojos en el reino, estamos empezando a mirar lo demás. Nos distraemos con las actividades que hacen las demás personas y empezamos a juzgar y fastidiamos la cosa. Porque nos distraemos, en vez de ir en una línea recto hacia el reino de los cielos, empezamos a desviarnos de un lado a otro. Mira, yo quiero decirte, yo creo que hay cuatro razones muy sencillas, no vamos a desarrollar esto mucho, pero hay cuatro razones muy sencillas por las que no nos conviene a nosotros juzgar a los demás. El número uno, mira, cuando buscamos los fallos en los demás, no buscamos el reino, ya lo hemos dicho. Número dos, no somos buenos jueces porque no tenemos una perspectiva completa. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada y cuando juzgamos lo que pasa en la vida de los demás, no vemos como lo ve desde arriba Dios, lo ve desde abajo, lo ve desde todos los ángulos, no lo vemos exactamente como lo ve Dios. No somos jueces buenos. Número tres, hacemos más daño que bien. Mira, cuando Ulises está intentando echar una mano a Omar porque él está tan fallido, da la vuelta y con esa viga está haciendo daño a los demás. Mira, las personas dañadas hacen daño. Si yo estoy dañado, si yo no me he arreglado las cosas, cuando intento ayudar a los demás, hago más daño que bien. Las personas dañadas hacen daño. Necesitamos trabajar primero lo nuestro y no andar por ahí juzgando a los demás. Número cuatro, no es tu responsabilidad. Mira, no es tu responsabilidad juzgar, ni es mi responsabilidad juzgar. Entonces, lo primero que yo quiero que nos fijemos es que juzgar a los demás nos obliga a quitar nuestros ojos del reino. No buscamos el reino, sino que estamos buscando los fallos en las demás personas. La cultura del reino es una cultura de aceptación e inclusión y no de juicio. Número dos, según juzgamos, seremos juzgados. Mira, esto es una cosa que a mí me da mucho respeto pensar esto. Cuando Jesús dice esto, mira, según tú vas juzgando a los demás, es tan difícil no juzgar a los demás. Pero según yo voy juzgando a los demás, también yo voy a ser juzgado. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me da un poquito de miedo porque no entiendo estas situaciones y rápidamente me viene a la mente, ay, tenía que hacer esto y esto y esto y esto. Y yo creo que cuando Jesús está hablando de esto, está hablando de dos cosas. De lo eterno, o sea que esta medida con la que yo estoy midiendo a los demás, también voy a ser juzgado eternamente, pero también hacia las demás personas, hacia la gente que está en mi entorno. Tengo un vecino muy bueno, se llama Mariano. Estábamos hablando con él en el portal un día y él decía, buah, es que tenemos unos vecinos maravillosos en este portal. Claro, es un hombre muy bueno, es un hombre que va a los hogares de ancianos para ayudarles con un coro, es voluntario en muchos sitios, hace un montón de cosas muy buenas y siempre cuando le saludas tiene una sonrisa, bueno, nos da besos y todo, es que es un vecino impresionante. Pero estoy seguro que si yo hablo con otro vecino del portal, me va a decir, vaya panda de vecinos que tenemos en este portal. Es que hay cada uno que no lo aguanta nadie, madre mía. Claro, ¿por qué? Mariano está mirando a la gente con ojos de aceptación, ojos de amor. Y él está midiendo hacia los demás. Es un hombre muy creyente en su fe. Va a una iglesia tradicional, pero es un hombre que cree y quiere lo bien. Pero creo que cuando estamos buscando estos fallos, los vamos a encontrar. Siempre cuando buscamos fallos, los vamos a encontrar. Él está midiendo, o sea, en lo eterno, Dios nos va a medir según medimos, pero también en lo terrenal, según estamos viendo a la gente, también van a medir hacia nosotros. Mira lo que dice, bueno, en Mateo 7:2 dice eso, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís se os será medido. Había un panadero que él hizo un trueque con un lechero y el lechero dijo, mira, yo te voy a dar un kilo de mantequilla todos los días y tú vas a coger un kilo de masa y me vas a hacer panes con ese kilo de masa. Entonces al panadero le pareció bien, vamos a hacer este trueque. Entonces los primeros días pues él iba cogiendo un kilo de mantequilla y se lo llevaba al panadero. Y el panadero lo que hacía es tenía una balanza de estos que tienen pues dos cestas a cada lado, y él entonces pues le daba un kilo de pan. Y el hombre súper contento, ¡buah, es que esto es genial! Y poco a poco se le iba ocurriendo al lechero, mira, voy a hacer las cosas un poco a mi manera. Entonces él iba quitando unos gramos de mantequilla todos los días. Y entonces, buah, es que no se va a dar cuenta, como lo voy quitando poco a poco, el panadero no se va a dar cuenta que le estoy quitando mantequilla. Entonces poco a poco le iba quitando poco a poco mantequilla. Y finalmente, en vez de un kilo, estaba dándole 800 gramos de mantequilla. El panadero, pues nunca decía nada, pero el lechero sigue igual. Finalmente llegó a los 700. Pero vino el lechero, dijo, mira, tengo una queja. Es que me parece que los panes son más pequeños. Cada vez que me das los panes, son más pequeños. Y él dijo, mira, yo estoy seguro que esto no puede ser, porque fíjate lo que yo hago. Yo cojo la mantequilla que tú me das, lo pongo en esta balanza y ahí yo igualo el peso de la mantequilla con el peso del pan. Así que esto no puede ser. Fíjate, nuestra medida, como nosotros medimos hacia los demás, también se nos va a ser medido. Según yo reparto, también voy a cosechar. Esto es sencillo. Mira lo que dice en Romanos 2, los versículos 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mira, según yo voy juzgando a los demás, siempre me va a volver a mí. Según yo mido, también me va a ser dado. Según yo siembro, también voy a cosechar. Lo mismo, siempre ocurre igual y no me puedo escapar de esto. Así que lo primero, juzgar a los demás me obliga a quitar mis ojos de lo importante, buscar el reino de los cielos. Y número dos, según yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Número tres, juzgar a los demás cierra, esto es muy importante, juzgar a los demás cierra el camino más de lo necesario y hace daño a las personas. Mira, Jesús dijo esto en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y es cierto, el camino para llegar a Jesús, el camino para llegar a Dios es una, es Jesús. No hay otra forma de llegar a Él. Y es estrecha. Yo tengo que hacer un esfuerzo, por lo menos en mi vida, día tras día, de centrarme en Jesús. Yo quiero seguir a Jesús y únicamente a Jesús. Pero ¿sabes lo que hacemos tú y yo muchas veces? Cuando empezamos a juzgar a las demás personas, estrechamos aún más el camino. Decimos, mira, es que, bueno, para ser cristiano tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y con nuestros juicios acabamos haciendo más estrecha la puerta, más angosto el camino. Y muchas veces yo creo que por nuestras actitudes de juzgar a los demás, mira, en vez de crear una cultura de aceptación e inclusión, creamos una cultura repelente. Muchas veces dicen, no, yo no quiero tener nada que ver con los cristianos por cómo son. Es que, claro, es que solamente juzgan, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Mira, Jesús no era así. Jesús era atractivo a las personas más dañadas, más pecadoras, más perdidas que puedan existir. Él no creaba esa cultura de repelencia. Fíjate lo que dice, no tengo el versículo aquí, pero en Mateo 23, 13, dice esto, yo creo que lo tenéis en el YouVersion, dice esto: ¡Ay de vosotros, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los demás! ¡Ay de vosotros, hipócritas! ¿He dicho el versículo bien, Ismael? Mateo 23, 13. ¡Ay de vosotros, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los demás! Mira, cuando nosotros vamos por ahí juzgando, tenemos un peligro muy grande para nosotros mismos, porque no estamos dejando entrar a las demás personas, porque creamos una cultura de repelencia en vez de inclusión, en vez de aceptación, en vez de amor incondicional. Fíjate lo que pasa en Juan 8. En Juan 8, los versículos del 1 al 11, hay un relato, lo conocemos todos muy bien, yo creo que se han hecho películas sobre esto y todo. Traen unos hombres a Jesús una mujer que la han sorprendido en adulterio. La han sorprendido y la echan a sus pies y le dicen: Jesús, la ley nos dice que tenemos que lapidar a esta mujer. Tenemos que matarla tirando piedras hasta que ella se muera. Y Jesús se agacha en el suelo y empieza a escribir en el suelo unas cosas. Y poco a poco dice que esa multitud de hombres que estaban alrededor de ella, cada uno se iba, se largaba del sitio donde ellos estaban. Y Jesús acaba diciendo esto. Él le pregunta, ¿quién te condena? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mira, no es nuestro deber condenar a las personas. Hay uno que lo hace, que nos condena constantemente, que es el diablo. El diablo quiere decirte una y otra vez todo lo que tú y yo estamos haciendo mal. Él es el acusador de los hermanos y nos quiere recordarte todos esos fallos, todas esas cosas malas que tú has hecho, todos esos remordimientos que tú puedes tener, te lo quiere recordar una y otra vez. Pero la cultura del reino no es una de condenación, sino que es una de amor. Mira, es la responsabilidad de Dios el Padre de juzgar, ¿vale? Es su responsabilidad juzgar. Dice que llegará el momento cuando Él va a dividir las naciones y va a separar las cabras de las ovejas. Va a poner unas a su izquierda y otras a su derecha. Él va a juzgar. Es su responsabilidad. Es la responsabilidad del Espíritu Santo de convencer de pecado. A mí me encantaría convencerle a Bernat de todos sus pecados. Me encantaría. Bueno, más todavía me encantaría convencer a mi mujer de sus pecados. Pero ¿sabes qué? No es mi responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de convencer de pecados? El Espíritu Santo. Dice en el Evangelio de Juan, mira, el Espíritu Santo convence de pecado. A mí me encantaría poder tener ese, pero no es mi responsabilidad. No me toca juzgar, no es mi responsabilidad juzgar, ni es mi responsabilidad juzgar a los demás. ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? Dijo Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Mi responsabilidad es sencillamente amar a los demás. La responsabilidad de Dios el Padre, juzgar. El Espíritu, convencer de pecados. Y mi responsabilidad es amar. Fíjate lo que sigue diciendo en Juan 8:11. Dice esto. Jesús dice, mira, yo tampoco te condeno. Y acaba con esta frase. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Mira, ni tan corto ni tan calvo. Decir que no vamos a tener una cultura de juicio no significa que todo vale. No significa que aquí vamos a tener una romería y que viva la pepa y que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. En absoluto. Significa que tú y yo tenemos que vivir vidas limpias. Mira, el primer punto es que juzgar a los demás nos obliga a quitar nuestros ojos del reino de los cielos, lo que realmente importa. Segundo, según juzgamos, seremos tú y yo juzgados. Juzgar a los demás cierra el camino más de lo necesario a las personas. Y la cuarta cosa que yo quiero que pensemos es que, aunque no debemos juzgar, tenemos que vivir vidas limpias. Aunque tú y yo no debemos de juzgar, tenemos que vivir vidas limpias. Lo que dijo Jesús a esta persona, vete y no peques más. También dice en Mateo 5, hipócrita, escucha, saca primero la viga de tu ojo. No es que no puedas, no es que Ulises no pueda echarle una mano a Omar. El tema es que saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Mira, no es que yo no voy a ayudar a los demás, pero yo tengo que hacer un trabajo en mi vida de vivir limpiamente. No vamos a tolerar pecado, especialmente en nuestra propia vida. Pero ¿sabes lo que yo veo que es el problema? Muchas veces ocurre esto. Yo tolero mucho mejor mis pecados que los pecados de Bernat. Tolero mucho mejor mis pecados que los pecados de Marcela. Y además de eso, yo tengo la tendencia de juzgarme a mí por mis motivaciones, que pienso que las veo, no las veo, y juzgo a Bernat por las cosas que él ha hecho. Y no, ni siquiera se me ocurre preguntarle, oye, ¿y cuál era tu intención con esto? ¿Por qué has hecho tal y por qué has hecho esto? Lo primero que hago es, buah, incluso cuando hace algo bueno, pienso, buah, es que habrá querido manipular, es que habrá querido hacer esto, es que, ¿sabes? Y empiezo a, aunque ha hecho algo bueno, empiezo a juzgar sus motivaciones como si fueran algo malo, como si tuviese las cosas, no, Bernat es muy majo, y no estoy juzgándole todo el rato, pero quiero que te des cuenta de que muchas veces cuando alguien nos hace algo bueno, enseguida que te viene a la mente, lo habrá hecho por esto, lo habrá hecho, ay, es que me quiere y está intentando pues maniobrar para hacer esto y luego va a tirar de este hilo y boom, y se cae todo. Y empezamos a sospechar de la gente en vez de sentir, mira, según a nosotros nos gustaría que nos juzgaran, ¿por qué no juzgamos a los demás? En vez de juicio, ¿por qué no ofrecemos misericordia? Y pensamos, bueno, es que Bernat ha hecho esto, pues quizás estaba pensando en esta persona y esta y tal y cual. Buah, igual ha tenido una semana horrible y no, ¿sabes? Entonces, extender gracia y misericordia. Que eso es lo que hace Dios con nosotros. Extiende gracia y misericordia a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:31. Está hablando de cuando se hace la cena del Señor y dice esto. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira, adelántate al juicio. Adelántate y di, mira, yo quiero echar un vistazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de mí? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cómo me estoy moviendo yo? ¿Estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Y así me adelanto al juicio para que yo no sea juzgado de vuelta. Salmo 131, 23 y 24 dice esto. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mi camino hay perversidad, si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David está haciendo esto, David está abriendo su pecho de par en par y está diciendo, está arrancando las costillas a un lado a otro y está diciendo, Dios, mira en lo profundo de mi corazón. ¿Qué está pasando en las formas en las que yo estoy pensando, las formas que yo estoy procesando las cosas? Hay camino, hay intenciones que son perversas. Hay cosas que están torcidas. Hay ánimo de manipular. Hay ánimo de hacer mal a las demás personas. Examíname tú, Dios. Y yo te digo, mira, que nos examine Dios porque nosotros nos engañamos. Lo hemos hablado en otra semana, pero nosotros nos engañamos. Que nos mire Dios, que nos examine Dios. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mira, una vez que permitamos que Dios nos examine, que nos haga la resonancia magnética espiritual de arriba abajo y que nos mire cada rincón, que Él venga con su linterna y mira en cada armario, que quite cada tela de araña que podamos tener en los pasillos y, bueno, tú sabes, esas cosas que tú tienes escondidas y decimos, Dios, mírame y luego límpiame, purifícame, lávame. Mira, aunque no debemos de juzgar a los demás, debemos hacer un examen. Yo te animaría a hacer un examen diario de tu vida, de tus intenciones, de tus formas. Cuando te echas en la cama, cuando te levantas por la mañana, piensa, mira, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué son esos rincones escondidos que ni siquiera las conozco yo? Dios, entra y busca en mí. Entra y busca en mí. Mira, yo quiero ver, en esencia, en nuestra comunidad, que creamos una cultura de aceptación y de amor incondicional, buscando el reino de los cielos, buscando la cultura del reino de los cielos. Que la gente que entre aquí pueda encontrar un sitio para ellos, que haya un hueco, que no porque esta persona sea diferente le vamos a excluir. Bueno, tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro. Tenemos un cartel ahí afuera que dice, hay sitio para ti. Es verdad, está en un cartel. Es nuestra cultura crear hueco para todos. O porque esta persona viene así o así, bueno, le vamos a dejar un poquito a un lado. Mira, yo quiero que nosotros como esencia tengamos una cultura para todos. Eso incluye hablar a las personas y no de las personas. ¿Eso tiene sentido? Yo quiero, si tengo una cosa y necesito arreglarlo, yo quiero hablar, perdóname, ¿verdad? Te has sentado enfrente, jolín. Yo quiero hablar a Bernat si tengo un problema y no de Bernat a Carlos. Vamos a tratarlo. Esto es parte de no juzgar. Yo quiero hablar con la persona y no de la persona. Lo segundo, yo quiero ver una esencia donde ordenamos nuestras casas primero, donde sacamos primeramente la viga de nuestros ojos en vez de intentar sacar la viga del ojo de los demás. Que sea esencia, conocido como un sitio que valora la misericordia antes del juicio. Que la misericordia vaya por delante. Que sea esencia conocida como un sitio donde tú puedes ser tú mismo. Que tú puedes venir y saber que haga lo que hagas, mira, aquí te aceptamos y te queremos. No queremos dejarte igual. Queremos que avances, queremos que sigas, queremos que acabes con tu misión en la vida, pero que seas tú mismo. Queremos que Esencia sea conocida como un sitio donde vidas cambian por el poder y la muerte y la resurrección de Jesús. Que sea Esencia un hogar de amor incondicional. Que esa sea la cultura que tenga Esencia, no de juicio, no de juzgar a las personas que vienen. Mira, cuatro cosas para acabar esto. Juzgar a los demás me obliga a quitar mis ojos de lo que realmente importa, que es el reino de los cielos. Según yo juzgo, voy a ser juzgado. Juzgar a los demás cierra el camino más de lo necesario y hace daño a las personas. Mira, y aunque no debemos juzgar, el número cuatro, aunque no debemos juzgar, tenemos que vivir vidas limpias. La cultura del reino es una cultura de aceptación e inclusión y no de juicio. Mira, vamos a concluir, vamos a acabar ahora. Pero yo quiero que sepas que cuando el Padre nos miró a nosotros, cuando nos miró a ti y a mí, Él vio personas, una humanidad, hombres y mujeres que eran dignos de juicio, de muerte eterna. Por amor, Él dijo, mira, yo voy a hacer algo. En vez de juzgar, yo voy a actuar en misericordia. Y envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y llevar el juicio que tú y yo teníamos que habernos cargado. Tú y yo teníamos que haber sufrido el juicio que sufrió Jesús. Y Él decidió, Dios decidió mirar a Jesús, castigar a Jesús para perdonarnos a nosotros. Es genial eso, ¿eh? Él eligió misericordia en vez de juicio. Nos perdona, nos corona con favores y vida, y nos da vida eterna, nos da amor incondicional por Jesús. No podemos nosotros extender lo mismo a las demás personas. Mira, si tú no conoces esta relación con Dios que acabo de describir, yo quiero que tomes esta oportunidad para entregar tu vida a Jesús en esta mañana. Si tú no conoces ese amor del Padre que Él envió a Jesús para sufrir el juicio que tú y yo teníamos que haber sufrido, hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesús, decir, Jesús, lávame, límpiame, cambia mi vida, porque quiero ser diferente y no quiero ser igual.